Reafirmé una idea que tenía desde siempre. Las empresas trabajan para las empresas, trabajan para ellas, para conseguir que en distintos lugares tengan legislación que les sea útil a sus negocios. Y bueno, acá trataron de explicar en una hora todo lo que pudieron para que nosotros pensemos que no es así. Pero tengo la firme convicción y la firme idea, antes de empezar la reunión y después de la reunión, de que las empresas trabajan para las empresas y ellos trabajan para ellos. Nosotros, que no cuenten con nuestra anuencia para ese tipo de legislaciones, que nosotros no vamos a ceder ante el avance de ellos, ni le vamos a facilitar el camino. Cuando ellos nos cobran la factura, a fin de mes no nos preguntan nada y nos llevan la plata en bolsa. Entonces, por favor, a nosotros no nos van a torcer el brazo. Más allá de algunas cuestiones puntuales, ¿le llama la atención que no reconozcan que hay antenas no declaradas en la ciudad? Sí, ellos no reconocen nada. Esto es la realidad. Cuando empezamos con esta movida había dos o tres antenas declaradas. Hoy nos cuesta sacarle cuántas antenas hay. Ayer le pregunté tres veces. Y al final, cuando le dije, bueno, todas las preguntas, pero no hay respuesta, dijo, y habrá 27, ni siquiera sabemos con precisión, pero de cuando empezamos esta movida, que había tres antenas declaradas, a hoy ya dicen hay 27, vamos avanzando, pero nosotros todavía no tenemos claridad, cuántas antenas hay. También llamó la atención un poco que desde esta empresa tengan un solo discurso, que es la conectividad, no importa utilizando espacios públicos o privados. También eso llama un poco la atención, esa lógica que tiene la empresa de bajarla ante un lugar público como es el Consejo. Sí, sí. Ellos lo tienen re claro. Yo no entiendo todavía el por qué, no lo puedo entender. Pero bueno, seguramente algo que los beneficia es, porque yo ayer le decía, ¿por qué cruzando la calle hay un baldío de Doña Rosa? ¿Por qué no le alquilan a Doña Rosa? Y beneficiamos a un particular. Claro. Y dejemos el espacio verde libre. Público. Pero no, tienen la idea fija en los espacios verdes. No lo sé por qué. Con mi voto no van a contar. Así que esto es así. Bien, ¿cómo podría quedar la ordenanza con estas modificaciones? O sea, ¿qué se podría marcar como seguro que va a quedar la ordenanza? Y lo que ya tenemos claro entre todos los concejales, especialmente yo lo tengo muy claro, es que nosotros vamos a exigir que tienen que declarar cada antena. Y todas las que se instalaron y o se instalen en el futuro sin pasar por la municipalidad van a tener una penalidad fuerte, fuerte, bien, la penalidad. Bien. Pará, porque ellos tienen estudios de abogados por todos lados, eso les sobra. ¿Y qué van a venir a tratarnos a nosotros de tonto que nos ponen una antena y no nos damos cuenta? Bueno, está bien. El día que nos demos cuenta, aguántensela. Esto tiene que ser así. Cuando dice fuerte, ¿a qué están hablando? ¿De mucha plata que tienen que pagar? Mucha plata, mucha plata. Y la Municipalidad de Santa Rosa, para arreglar la ciudad, necesita plata. Así que si juegan a más inteligente que nosotros, prueben, a ver cómo les va. ¿Cree que entendió la idea que tenían los concejales, este representante de esta Cámara? O sea, ¿pudo entender cuál era la lógica que por lo menos se defendía desde acá? Yo creo que ellos saben, pero ellos, su primer pensamiento, línea de dirección, qué es lo que quieren, es lo de ellos, maximizar su economía, maximizar sus ganancias. Ellos van por esa dirección y no les importa nada, esto es la realidad. Es lo que me parece a mí, que me perdonen si es distinto. Para mí no les importa nada. Y ellos quieren más. Bueno, nosotros vamos a poner todos los frenos que podamos. Somos chiquititos, somos humildes en ese aspecto. Pero vamos a hacer todos los esfuerzos posibles. Bien. ¿Están en un lugar incómodo ustedes, los concejales del oficialismo, después que Leandro Altolaguirre los recibió a esta empresa sentado y sacó una foto y la viralizó por todos los medios? Mire, yo con el intendente del oficialismo, diríamos, que conduce la municipalidad, que él lleve adelante su gestión y demás. Nuestro pensamiento, y hablo esencialmente porque yo trabajo acá con Marcos Cuelle, que pensamos en común, nuestro pensamiento es ir en la dirección de defender a los vecinos de la ciudad, defender nuestra cooperativa, y nosotros vamos en esa dirección. Y allí vamos a estar. Que hagan inversiones, que como hizo la cooperativa, que puso la fibra óptica en la ciudad y demás, que si ellos quieren, vayan por ahí. No, nosotros, yo no voy a ceder. Está claro que ustedes defienden a la cooperativa y en este caso el intendente no. Sí, bueno, yo no le voy a decir eso, pero yo lo que sí le voy a decir es que nosotros defendemos la cooperativa, y nosotros no recibimos a Telecom ni nada de eso. Nosotros queremos hacer una ordenanza para, en lo posible, que defendamos a la ciudad de Santa Rosa, a los vecinos de la ciudad. Y también ustedes creen que hay mala conectividad en la ciudad, digamos, que hace falta inversiones. Por lo que dicen ellos, yo no soy un especialista, porque a mí por ahí estoy en una llamada de decir, se me cortó, qué sé yo. Uno no sabe qué es lo que le pasa. Ellos dicen que es por falta de conectividad. Será por falta de conectividad. Que hagan las inversiones que tienen que hacer, que pongan las antenas en los terrenos que tienen que poner, pero no en las plazas, sino que lo pongan en cualquier terreno particular. Bien. Que hay en la ciudad, está lleno de esos terrenos. Y listo, ya está. ¿Y si puede terminar este año con una nueva ordenanza respecto a las antenas? Y estamos trabajando para eso. No apura de que a fin de noviembre se termine el periodo legislativo. Pero lo que sí vamos a sacar con seguridad, que nos vamos a poner de acuerdo los 12 concejales, es la penalidad para las antenas que están instaladas sin haber pasado por la municipalidad para declarar. Entonces eso seguro que lo vamos a sacar, por lo menos esos renglones, y hacer una registración acá en la municipalidad, que sepamos de quién es. Perfecto. Bien claro todo eso. Bien. Eso lo vamos a sacar este año seguramente.